Hola, soy William Vegaso Muro y quiero invitarte al webcast que tendremos el próximo domingo 16 de octubre a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito y Bogotá, a propósito del Día Internacional del Lavado de Manos. El lavado de manos contribuye a disminuir los índices de desnutrición infantil y a disminuir la mortalidad en niños. El lavado de manos debe convertirse en un estilo de vida de todas las personas, indicó Hamilton García, director de promoción de la salud del MINSA. En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, García indicó que debemos formar conciencia en los ciudadanos. Existen técnicas para lavarse las manos, momentos críticos que deben ser respetados. Los niños son quienes más rápido aprenden, por ello son los agentes de cambio, indicó. El lavado de manos con jabón interrumpe la cadena de transmisión de enfermedades. Las manos son las principales portadoras de gérmenes que causan enfermedades. Es importante asegurar que las personas tengan facilidades para lavarse las manos. Lavarse las manos solamente con agua no es suficiente. Usar jabón facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contienen la mayoría de los gérmenes. Además, deja un agradable olor en las manos. Momentos críticos para el lavado de manos. Las manos se deben lavar con jabón después de usar el baño, después de limpiar las heces de un niño o después de cualquier otro contacto con excretas humanas, incluidas las de los bebés y los niños, y antes de manipular los alimentos. Recuerda, este domingo 16 de octubre, 11 horas, Lima, Quito, Bogotá, junto con José Rodríguez, estaremos aquí en el canal El Mundo de la Ciencia de puentesalmundo.net para hablar precisamente por el Día Mundial del Lavado de Manos. Cordial invitación.